Bueno, y continuamos entonces con la Asamblea de Feministas de la Via Yala, calentando las motoras para encontrarnos en San Luis el año que viene. Allá será San Luis nuestro encuentro plurinacional y con todas las identidades. Y muchísimo trabajo las compañeras de la campaña Somos Plurinacional, de la comisión organizadora en San Luis, que durante todo este año estuvieron trabajando y siguen trabajando. Y nos va a dar su palabra, nos va a contar Noelia Aguilar, integrante de la comisión organizadora del encuentro en San Luis. Noelia, hola, bienvenida. Hola, hola a todos. Muy emocionante, muy emocionada por compartir esta asamblea con todos ustedes, sabiendo la responsabilidad que nos toca como parte de la comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Y aquí estamos, en este territorio, sintiéndonos muy abrazadas, muy acompañadas por todos ustedes, por todos los encuentreres que nos vienen escribiendo, que nos vienen acompañando, que nos vienen reafirmando que no fue solo un cambio de nombre, que esto que nosotros logramos acá ya venía sucediendo, ya se venía gestando, ya estaba en los encuentros, y lo que nosotros pudimos hacer con la fuerza y con el acompañamiento, con el empuje, con la potencia de todos los encuentreres, de todas estas asambleas, es terminar de cerrar este tema tan conflictivo como es el del nombre. Conflictivo porque es político y es ideológico poder nombrarnos. Conflictivo porque hay un sector que insiste en seguir ubicándonos en un lugar biologicista, racista, que nos excluye, que nos limita. Y en esta comisión organizadora hemos decidido ser plurinacional de las mujeres lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binarias, porque no estamos solas, porque estamos con todos ustedes y eso nos da la fuerza y la potencia para seguir construyendo en un territorio muy complejo, no solo azotado por la pandemia como nos sucede mundialmente, sino azotado por los incendios, azotado por las problemáticas económicas que también atravesamos todas las mujeres lesbianas, travestis, trans, aún con mayor saña en este complejo contexto de pandemia. Y luchando también para que en este territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, que desde hace 40 años, desde el inicio de la democracia, el mismo gobierno está en el poder, podamos empezar a construir desde estos espacios, como decía recién Marlene, otro tipo de lugares, porque esta democracia ya no nos resulta viable desde ningún lugar. Por eso, habitar estos espacios desde la lucha y desde el territorio es para nosotros y para mí en particular muy significativo, porque entendemos que este sistema ya no va más. En este sistema no queremos vivir más, no queremos habitar más en un territorio que produce incendios como hace unos días nos azotaba en San Luis y que ayer, por ejemplo, no podíamos empezar nuestra transmisión, una charla en vivo, porque un incendio produjo la caída de energética en un sector donde estábamos transmitiendo. Esos incendios intencionales que nos azotan. Tienen que ver con los sectores que siguen detentando el poder sobre los territorios. Esos mismos territorios cuerpos que seguimos luchando, las aborteras, que seguimos luchando, las socorristas, para que los abortos, y ese es nuestro interés, los abortos no entren en las zonas de riesgos como están entrando en nuestros territorios. Cuando se provocan intencionalmente los incendios, la deforestación, el extractivismo y un sinfín de violaciones sobre nuestros territorios cuerpos también. Desde allí, nuestra lucha socorrista abortera para que nuestro hacer cotidiano caiga directamente, sea directamente sobre el cuidado de nuestras cuerpos y podamos lograr la autonomía la necesaria autonomía sobre nuestras cuerpos. Estamos en San Luis, en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, muy movilizadas. Hoy a la tarde vamos a salir a las calles, vamos a salir a expresar que somos plurinacional, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, que nos queda un largo tiempo para seguir construyendo este encuentro, compañeres, y sabemos que vamos a poder vencer todas las vicisitudes que se nos están atravesando de muchos sectores que no quieren que seamos plurinacionales y las disidencias, y lo vamos a poder lograr porque no estamos solas ni soles, somos todos nosotros aquí reunidos, sentimos la potencia de todos los encuentreros, y para no robarles más tiempo, para dejar que todas las voces de esta asamblea puedan tener su tiempo, nada más que decirles que sentimos la fuerza, la potencia y el acompañamiento de todos ustedes, que vamos a seguir trabajando para que en el 2021 el encuentro sea en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, y para que podamos nombrarnos todes, y para que en este año el aborto sea ley. Nos encontramos en el 2021 en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, y esta asamblea va a ser finalmente en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel por primera vez. Abrazos, compañeras.